os voy a contar una cosa que ya voy a usar de la confianza de Enrique, pero estaba ahí detrás nervioso. Me ha parecido algo tremendamente maravilloso como periodista musical, como periodista que estoy siempre acostumbrado a entrevistar a un montón de artistas grandes como tú también, que eres de los más grandes que tenemos aquí en España y en el mundo de habla hispana, que nos están siguiendo en streaming ahora mismo por muchas partes del mundo. Y se ponía todavía nervioso lo de estar detrás esperando, es algo increíble. Todavía está el gusanillo de la magia de salir a un escenario, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, ahora además también con, digamos, un extra que proviene de todo este último año tan complicado, pero siempre me ha pasado y lo he considerado como una fortuna el tener esos nervios antes de subirme a un escenario, porque pienso que es una señal de que me importa, de que me sigue importando, que me sigue preocupando el querer. Normalmente cuando vas a salir a un escenario vas a cantar, esto de hablar es un poco más sencillo, pero tampoco mucho más. Entonces, bueno, pues uno quiere entregar siempre lo mejor que uno tiene y supongo que hay gente que consigue domar esos caballos internos. Yo no solo no quiero, me gusta el sentir ese gusanillo, porque luego de alguna forma se apaga cuando sales ahí al escenario, tienes los focos, ya no tengo nervios ahora mismo, estoy encantado, ¿no? Enrique, hablabas del gusanillo, pero aquí lo hemos visto en este vídeo, ¿no? Acabamos de escucharlo. ¿De dónde viene todo lo que estamos aquí, lo que está haciendo Enrique viniendo a presentarlo en este teatro donde de Warner, en este Music Station? Has sacado Greta Garbo, que es un álbum, tu número 12 en solitario, con todo lo difícil que ha sido todo este tiempo para ti. Lo hemos estado escuchando en el vídeo, Enrique. Greta Garbo, el síndrome de Greta Garbo, porque ella, la actriz mítica del cine de Hollywood, se decidió abandonar el cine, de las entrevistas, y tú hablabas de este síndrome. Esta mañana teníamos una entrevista tú y yo charlando. ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué Greta Garbo y por qué este disco así? Bueno, el recuerdo de Greta Garbo y de su abandono de la actuación ha estado muy presente siempre en mi carrera. Quiero decir que mucho antes de que pasara este episodio, yo había estado interesado en la vida de Greta Garbo y en su carrera como actriz, pero sobre todo en ese momento en el que toma esa decisión. Me parece un momento muy místico. Y no es el único, creo que te lo había contado también, que no es el único nombre que se me ocurrió. También había pensado en Howard Hughes, que es un personaje también, bueno, que tiene una conexión con el cine de Hollywood, aunque él era principalmente empresario, heredó petróleo y se dedicó a la aviación principalmente. Pero también se pegó la última etapa de su vida aislado en un hotel de Las Vegas, y es un personaje que me parece fascinante. Y también recordaba, por ejemplo, el periodo en el que me parece súper interesante, de David Bowie, cuando después de su última gira, en silencio, desaparece de la luz pública hasta prácticamente el final de sus días, en el que nos regala dos álbumes, ¿no? Ese periodo de 10 años me parece un misterio maravilloso. Y sí, bueno, Greta Garbo merodeó la composición de estas canciones, aparece como símbolo del abandono, del aislamiento, de la distancia. Ahora vamos a incidir más en ese aislamiento, en esa necesidad, bueno, en eso que te encontraste tú, esta situación, ¿no?, que se ha contado en el vídeo de lo que pasó, que tuviste que retirarte de las giras. Pero antes que eso, ¿Consideras este disco Greta Garbo más personal porque venías de expectativas, de posible, también de curso de levitación intensiva? ¿Y lo consideras más personal en el sentido de que te estás abriendo más con las canciones? Algo que no has dejado nunca de hacer, pero que en este caso parece que están incidiendo más en un espíritu tuyo donde están pasando esos caballos salvajes que hablabas antes, un poco esos caballos. Sí, yo no diría, cuando he oído hablar de este disco como el disco más personal de mi carrera. Bueno, creo que he hecho discos muy personales. Pienso en las consecuencias, pienso en pequeño. E incluso discos que son más extrovertidos, como Henry Deluxe o Flamingos, también eran personales, ¿no? Lo que sí que pienso es que después de una temporada en la que llevaba escribiendo mucho sobre temas sociales y sobre lo que me preocupaba de, bueno, una deriva interesante del mundo que me parecía que merecía una atención. Este es un disco en el que vuelvo a mirar para adentro y aunque hay un par de canciones que tienen una mirada social, principalmente es un disco más introspectivo. De hecho, esta mañana hablábamos tú y yo y me decías que con este disco es cuando se te cae el castillo de naipes. Sentiste que se te cae el castillo de naipes en el mismo momento, entiendo, que tienes que abandonar los conciertos. ¿Cómo fue ese instante que te vas vuelves a casa y sabes que abandonas y los conciertos ahora? Sí. Bueno, no solo por la cosa de los conciertos, que no voy a decir que sea un tema menor, porque no lo es, sino también por el hecho de que en Chicago, que fue el último concierto el que cancelamos y que ahí nos despedimos de la gira, también nos despedimos cada uno yéndonos a nuestras casas, pues músicos, técnicos, management. Y poco a poco fui viendo cómo todo este entramado familiar y profesional no lo podía mantener por el hecho de que no iba a haber conciertos futuros, no iba a haber giras futuras. Luego empezamos a disolver contratos y acuerdos. De manera que eso de alguna forma fue, pues eso, el castillo de naipes deshaciéndose y quedándote solo frente a la composición como último refugio. Y esto es porque muchos de aquí sois fans, seguramente ya habéis escuchado y leído a Enrique que ha ido comentándolo, pero por si acaso, esto es porque había una sustancia química dentro de los escenarios que es la que te afecta directamente, que fue muy difícil de diagnosticar, que es el glicol, ¿no? Sí. Bueno, en realidad fue un milagro que lo descubrieran, lo que era la causa, el origen de todo esto. Yo me hice exámenes de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? De la uña del pie. Por si tenía alguna relación. Porque siempre lo frustrante sería saber, no saber qué estaba pasando. No, bueno, claro, eso era lo que era una angustia total, el no saber por qué. Porque además había algo súper extraño que era, yo estuve ensayando con la banda y en los ensayos cantas mucho más que en los conciertos. Claro. Y yo no tenía ningún problema. Yo cantaba en mi casa, grababa en mi casa. No tenía absolutamente ningún problema. En los 2 años anteriores grabé 2 discos y medio. Posible curso de levitación, el puerto EP. Quiero decir, no estuve en silencio y de repente tuve estos problemas. Y los problemas estaban localizados en el escenario. Mi fortuna y el milagro fue dar con este doctor que casualmente había tratado a cantantes, algunos que conocemos todos y que no puedo nombrar porque si ellos no lo han hecho no lo voy a hacer yo, que tuvieron el mismo problema. Y entonces fue el que me dijo, este problema yo ya me lo he encontrado y vamos a hacer las pruebas para el glycol, ¿no? Y fue él el que descubrió este problema, afortunadamente, porque es muy difícil de diagnosticar si no lo estás viviendo, si no estás inhalando, si no estás expuesto al químico, ¿no? Y en ese momento, en esos días en los que tienes que anunciar que dejas los conciertos, que te tienes que volver a refugiar en la composición, sale este disco, ¿no? Greta Garbo sale de aquí, también sale de todo esto que nos estabas contando, ¿no? De que al final hay una etapa en tu vida que vuelves a centrarte mucho en componer y posiblemente ha sido de las más fructíferas mucho tiempo todo esto. La verdad es que sí. Yo creo que un poco por darme cuenta que no tenía conciertos a la vista, que de alguna forma mi futuro dependía de lo que escribiera. Y quizás porque de repente también pensaba que tenía muchas cosas que decir. Hay veces que la composición no fluye porque piensas que no tienes algo nuevo que contar, algo distinto con respecto a cosas que ya hayas dicho, sobre todo cuando llevas, no sé, pues tantos años como llevo yo sacando discos, llega un momento que tienes miedo de enfocar las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, de alguna forma este disco, este momento, me produjo un momento creativo muy fructífero. Y compuse, pues no sé, 40 y algo canciones para este proyecto, que aunque no todas las canciones cabían en el proyecto, pero había canciones que tenían otro carácter totalmente distinto. ¿Y consideras, Enrique o Uri, que tus canciones son espejos de ti mismo en este sentido? Sí, incluso las más sociales o las canciones que... Mire, he escrito a veces canciones en tercera persona, canciones que hablan de otra persona que no soy yo. Creo que todas las canciones al final hablan, dejas algo de ti y de tu forma de pensar, de tu forma de sentir y de tu forma de pensar. Hables de quien hables, aunque te inventes un personaje, aunque te inventes aunque estés hablando de una situación social, sea como sea, todas te representan y todas son hijas de tu pensamiento. En este pensamiento, en este disco de Greta Garbo, nos encontramos con canciones como, a mí me parecen unos temas realmente preciosos, esos medios tiempos que tienes. Uno de ellos es Desaparecer, donde llegas a decir, Enrique, el día menos pensado tengo que aprender a desaparecer. ¿Dónde desapareces tú? ¿Cuándo tienes que desaparecer? Bueno, hay una forma de leer esa canción, digamos, estrictamente ateniéndote a los hechos, ¿no? A lo que me ocurrió en ese momento, en el que pensaba, bueno, no voy a tener esa presencia física junto a mis seguidores, a la gente que le gusta lo que hago, porque ese momento de comunión no va a ocurrir más veces que es el directo, ¿no? Pero también había una lectura que me gustaba, que era una lectura más superficial, en la que pienso en la vanidad de tantos artistas, ¿no? Que hemos tenido, o algunos tienen más exagerada, que hacen de su presencia en redes sociales, en medios de comunicación, una continuidad que no deja descansar al seguidor, ¿no? O sea, no tienes esos espacios maravillosos de misterio entre que termina un disco o termina una gira y a ver cuál va a ser el nuevo proyecto. Y durante ese tiempo no sabes nada de un artista y cómo va a salir, cuál va a ser su movimiento. Ese tipo de espacio y de silencio creo que es necesario para la creación y creo que incluso también es necesario para el público. Creo que es bueno ese, ese silencio. Sí, un silencio que a veces lo que está también dando al público, al oyente, es que se atenga a su imaginación con respecto a su propio artista, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo de la imaginación es absolutamente necesario y que crea una mística, no solo en cuanto al artista, no solo en cuanto al ego trip del artista, sino en cuanto a las canciones y los discos, ¿no? El crear un cierto misterio en torno a y cierta distancia en torno a estas canciones fueron escritas por una serie de circunstancias del artista, pero llega un momento en el que ya no le pertenecen al artista y pasan al público, y el público, bueno, pues de repente te cuenta alguna vez alguna historia sobre la letra de una canción maravillosa que supera la propia intención del compositor. Hoy me han contado una sobre Cuna de Caín, una canción de expectativas estupenda, en la que estaba Rajoy y ¿cómo se llamaba? Puigdemont, puede ser. Puigdemont y Rajoy, y la primera estrofa hablaba de uno, la segunda. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no se me había ocurrido? Tú has dicho que no, evidentemente. He dicho, me parece mejor que mi propia interpretación. Pero te juro que jamás he pensado en Puigdemont. Bueno, es que no puedes evitarlo. Es verdad que eso que dice que decía García Lorca, que las poesías, ¿no?, son de los que las necesitan, ¿no? Eso también lo decía mucho. Qué bueno, claro. Sí, y Borges y Cernuda, pero bueno, en este caso cada uno lo lleva a un terreno, ¿no? Está siendo demasiado avanzado mucho humor en esta canción. Dicho eso, sí que es cierto que en tus canciones hay, en este disco, por volver a Greta Garbo, que estamos todos disfrutándolo desde hace poco, todavía estamos sacándole nuevos brillos a las canciones. Hay otra canción que te hablaba esta mañana que me encanta, Alaska, que me genera una sensación muy cálida al escucharla, y que tienes un verso que además dentro de todo lo que pones, porque no son canciones que no van siempre en una sola dirección, sino que van en más de una dirección a medida que las estás escuchando, dices: tu presencia es toda mi protección. Y hay una parte de Alaska que tiene que ver casi como con un hogar, pero al mismo tiempo con un lugar como mítico también, como fuera del mundo real. Ese es el propósito de Alaska como símbolo, como metáfora, el buscar un lugar de aislamiento que en sí mismo ya el nombre ya te sitúe en esa posición, ¿no? Puedes pensar en una isla, puedes pensar en el desierto, puedes pensar en un barco en mitad del océano. Y Alaska es un lugar que en sí mismo se geográficamente y climatológicamente se aísla, por lo menos claramente durante los inviernos, ¿no? Es un lugar bastante inhóspito y al que yo jamás iría. Eso te lo juro. ¿A pasar frío no? No, no, no, no soy, no me pega absolutamente nada Alaska. Pero me parecía. Por eso lo hace más mítico, porque para ti es mítico ya. Sí, me parecía hermosísimo como símbolo y todo lo que podía imaginar con respecto a una vida que en sí mismo te aísla del resto del mundo, ¿no? Por circunstancias, pues lo que decía, geográficas y climatológicas. Que pues es maravilloso, porque a mí da mucha calidez escuchar esa canción, y es precisamente un lugar frío, pero es lo bueno de la música, esas contradicciones que genera las canciones. En tu caso, también hay una canción, hablabas antes de ese misterio que tienen que generar todavía los artistas, con el que tú has crecido, con otros artistas que has admirado y con el que seguro incluso a veces quieres dejar abierta la imaginación de los oyentes. Pero hay una canción, por ejemplo, que hablas de la tormenta perfecta, que dices: este es un tiempo de mierda, todo está transformando de mariposa a gusano. Puede ser a título personal, puede ser a título social, pero sí, lo que es cierto, que lo decías ahora con respecto a los artistas y esa sobreinformación que se da a veces por parte de la gente famosa, estamos en un tiempo demasiado frenético, demasiado de mierda a veces, ¿eh? Bueno, esta es una canción que tiene la lectura personal y la lectura social. Yo la escribí desde la lectura personal, pero desde luego es yo creo que está claro, y podemos estar más o menos de acuerdo, en que los últimos años han sido unos años muy convulsos, complicados, en los que han situado al ser humano en una situación extrema de tensión y de complejidad en cuanto a no saber muy bien qué va a ser de tu vida y de tus seres queridos. Siempre el futuro parecía que era algo que, bueno, podíamos moldear y que nosotros con esfuerzo y con nuestra propia lucha podríamos hacer para los nuestros un futuro mejor, hasta que el futuro se tambalea bajo nuestros pies y desconocemos hacia dónde nos va a llevar y además pensamos que no tenemos demasiado control sobre él, ¿no? Tú lo has empezado a llevar también por otro lado, que es también la situación en la que el mundo está ahora, que es un momento de transición tecnológica. Se podría decir que vivimos a finales del siglo XIX la revolución industrial que cambió el mundo por la maquinaria y la industrialización de las ciudades y de la industria, y ahora actualmente estamos viviendo una nueva revolución que es la revolución digital, la revolución que proviene de las máquinas, pero ya no de la máquina física, sino de la máquina la tecnología, las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, todos los cambios que lleva eso y que llevan a unos cambios sociales brutales, y que ahora mismo estamos en una época de transición, ¿no? Estamos en la bisagra y todavía no podemos ni adivinar a dónde nos va a llevar esto, pero ya empezamos a ver cómo, sobre todo los que tenemos una edad que hemos vivido, llevamos una etapa de crecimiento sin internet y sin smartphone, ¿no? El tiempo que estamos viviendo ahora nos choca en algunas cosas claramente, y aunque vemos los avances tecnológicos y somos capaces de ver la comodidad que nos trae, también vemos cómo se va diluyendo y vamos perdiendo algunas cosas que tenían su romanticismo y su hermosura, y que las próximas generaciones seguramente no van a poder disfrutar de ellas, ¿no? Sí, porque una de ellas a lo mejor es como el escuchar canciones, ¿no? El prestar atención a un disco entero, algo que tú también propones siempre, porque tú propones siempre discos en donde hay un camino de principio a fin, y creo que esa necesidad un poco de volver a darnos cuenta de que la música, por ejemplo, necesita de un valor, necesita de una escucha, necesita de una atención, y se está perdiendo. De hecho, nos están proponiendo incluso escuchar las canciones aceleradas en algunas plataformas de streaming, cosa que me parece loquísima. Hay cosas así simpáticas que supongo que tienen su público. También, por otro lado, yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que hay muchas cosas que están sucediendo simultáneamente, ¿no? Quiero decir que pongamos el reggaetón, por ejemplo, que ha tenido un momento muy álgido, el urban, pero mientras estaba sonando el reggaetón, han salido discos maravillosos de otros artistas que no son los número uno de las listas, pero discos que nos emocionan y nos siguen tocando el corazón en todos los géneros, ¿no? Tú que eres muy fan de la música americana, seguro que puedes citar de los últimos 5 años discazos maravillosos que te han hecho muy feliz. Pero podríamos hablar en otros géneros, ¿no? Por supuesto, rock, country, blues, jazz, todo lo que es música americana, pero también música latina, y latina no me refiero solo al urban, sino latina del folclore latino o del Latin alternative, o que es como se llama ahí en Estados Unidos a la música, digamos, alternativa, como, no sé, grupos como Zoé, por ejemplo, ¿no? Sí, serían esos alternativos. Y bueno, Love of Lesbian, si fueran a Estados Unidos, les llamarían Latin Alternative, por ejemplo, ¿no? Que es como aquí les llaman más indie, ¿no? Claro. Les llaman, pero bueno, es esa cosa que, no, que al final no está clara en las etiquetas. Pero quiero decir que salen muchos discos fantásticos, por supuesto, de mis compañeros de generación y de generaciones más jóvenes, que están en esta cosa del rock alternativo, llamémoslo. Han salido discos maravillosos de Quique González, hablabas, sí, de Lapido, por ejemplo, podemos hablar de Andrés Calamaro, de Jorge Drexler, tantos que están sacando discos fantásticos en la era del urban. O sea, sí, no es verdad que todo sea urban, hay más cosas. A lo que iba es que hay veces que nos olvidamos de que, por ejemplo, un artista como Rosalía o como Bad Bunny definen su etapa creativa también con el long play, con el álbum. Muy interesante eso. Muchas veces pensamos que son artistas exclusivamente de singles, pero ellos a sí mismos definen sus etapas creativas y dicen, yo no me sé las etapas de Bad Bunny, pero si te Rosalía lo tengo más claro, ¿no? El disco de Malamente, el Motomami, el Mal Querer, y el Motomami, que es el último, y el primero, que se llamaba Los Ángeles, son épocas distintas, y ella define sus etapas con álbumes. Quiero decir que el concepto álbum es un concepto que necesitamos los artistas para seguir expresando y recopilando una serie de canciones que explican esta nueva etapa creativa en la que estamos. Pero es muy interesante porque parece como que el álbum va a morir, ¿no? Y no termina de morir. Esto es como la novela, que la han matado millones de veces y nunca la matan. Eso dicen. Yo no veo. Yo supongo que los de la gente que está metida en el mundo de la novela verá signos por ahí, pero yo como aficionado no veo ningún signo en ningún momento. Yo todo lo que estoy viendo es que se siguen sacando novelas, y la novela es algo necesario para explicar las cosas de una manera determinada, igual que el relato breve, igual que la poesía o el ensayo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poco más del álbum y de las giras, pero también podemos hablar, ya que hablamos de novelas y sale, comentar también tu poemario, que también es más o menos reciente. Pero con respecto a este disco, sabemos que ya no, que vuelves a los escenarios, 5 conciertos este año y 5 el que viene. Sí. ¿Enfocados de alguna manera especial? ¿Todavía no sabes? ¿No hay mapa? No, bueno, sé que no es la gira del 35 aniversario que estábamos haciendo cuando todo se cortó. Es una gira nueva con un espectáculo nuevo, y el repertorio obviamente va a tener una importancia. Greta Garbo, ¿no? Es algo que sí que tengo claro. Y luego sí vamos a mirar a diferentes etapas, todas las etapas o casi todas del pasado, y vamos a atender y vamos a rescatar algunas canciones, algunas obviamente hits claros, y algunas que a lo mejor la gente puede esperar menos porque no las he tocado tan habitualmente. Entonces vamos a buscar ese equilibrio imposible, como diría Iván, entre mis intereses, los intereses del público más conocedor y los intereses del público, bueno, menos conocedor, más superficial, que lo hay cuando te enfrentas a audiencias un poco más grandes, ¿no? Bueno, el equilibrio imposible, que seguramente terminará siendo posible. Lo que está claro que no es un final de nada, simplemente es una nueva etapa en directo, ¿no? Bueno, es complicado hablar de finales porque uno no sabe leer mucho más allá, y además yo ahora no tengo ninguna intención de leer muy, muy lejos. Me gusta pensar en el presente: esto es lo que hay, esto es lo que puedo hacer, esto es a lo que me puedo responsabilizar. Y lo que sí que veo es que es probable que sea el principio de una forma distinta de encarar en mi carrera, ¿no? Y que en las giras de como antaño, largas, de meses incluso, la última, la de expectativas, fueron 2 años y medio, eso se ha acabado. Y no es algo a lo que me quiera enfrentar. No me veo como Dylan o como Coldplay tocando 200 veces, no, no. En el caso de Dylan, yo creo que no se aguanta a sí mismo en casa. A lo mejor no le aguantan a él. Habría que preguntarle a Dylan, pero es que es inaccesible. Ya lo intentaríamos. No sé si tú has tenido, Enrique, de pronto. No, pero a lo mejor te dices, no, si a mí me encantaría ir a casa, pero que es que no me abre. En tu caso sí te gusta estar en casa. En este disco sí que transmites, y de hecho has hablado de ello, ¿no? De que tú disfrutas de tu vida cotidiana en Los Ángeles. Sí, disfruto mucho de cierto grado de anonimato, de una ciudad principalmente anglosajona y tan brutalmente gigante, en la que te puedes perder fácilmente y pasar inadvertido o razonablemente inadvertido, ¿no? Y sí, me gusta mucho también mi casa, porque tengo todas las cosas que me gustan y necesito, ¿no? Mis libros, mis discos, mis instrumentos, puedo grabar, puedo pintar, puedo escribir. Me interesa mucho esta nueva etapa, volcándome más en lo creativo. Sé que es difícil, pero me gustaría sacar más discos, ser más prolífico de lo que soy, dentro de que he sacado muchos discos. Me gustaría poder sacar más y no tener que esperar tanto tiempo entre disco y disco, pero no sé si lo voy a conseguir. Bueno, pues te estás exigiendo un montón, porque tienes 12 discos en solitario y últimamente no has parado, o sea, es... Sí, pero claro, no soy el único en este equipo, quiero decir, ahí, al final tengo que convencer a la compañía de discos para que suelte la plata para que pueda grabar, para empezar. Entendido, sí. Es verdad, y a lo mejor, y de vez en cuando te dicen, no, espera, porque claro, este lanzamiento, este otro, no sé qué, acabas de grabar, sacar esto. Aparte, están, cuando tienes una carrera tan larga, tus discos empiezan a chocar con tus propios lanzamientos de fondo de catálogo. ¿No? Es que en mi caso, pues se chocan con los lanzamientos de fondo de catálogo de Héroes, más las reediciones de... Entonces llega un momento que tengo que levantar la mano y decir, oye, que tengo canciones nuevas. Esto es el contrario de lo que piden los tiempos, ¿no? O sea, la gente quiere que la gente produzca y aquí es casi que vayas más despacio con todo. Pero es maravilloso, porque al final lo que tienes es la pulsión de escribir, la pulsión de crear y de no dejar de estar inquieto, que eso es lo más importante. Sí, porque para mí el estado creativo es el estado más cercano al nirvana, ¿no? Es un momento mágico de concentración y sobre todo esa satisfacción cuando al final del día has conseguido algo hermoso, ¿no? Que tienes una canción nueva y dices, es que esta canción no existía esta mañana y ahora esta tarde sí, o has escrito un poema, te has puesto a pintar. Hay veces que incluso haciendo una canción mala me siento muy a gusto. Porque obviamente cuando escribes mucho, no todo el material está a la altura. Primero está tu altura y luego la del público, pero hay muchas canciones que no llegan nunca a salir porque no las tengo en consideración. Pues a mí todo esto, cuando te escucho, de verdad, Enrique, que me parece maravilloso a estas alturas, porque tú eres una estrella global. Es una persona que ha mucho años de carrera, pero tienes la voluntad artística, y créeme que muchos artistas, cuando llegan a estas alturas, están más pendientes a lo mejor de jugar al golf que de estar como tú, sinceramente, queriendo componer más, queriendo crear más, pintar y teniendo esa propulsión, y es real, porque sucede. Bueno, yo entiendo además que yo he tenido siempre un cierto miedo a la nostalgia, ¿no? a ser un acto nostálgico, a que el peso del pasado en mis shows tuviera más peso que el presente. Yo siempre empecé con mi carrera solista ya luchando con que tenía tenía un nuevo álbum y tenía que decir, ya sé que tengo un pasado que muchos adoran y que les gusta muchísimo, pero tengo que encontrar una nueva voz. Entonces, dejar un poco de lado la época de Héroes del Silencio ya fue una lucha contra la nostalgia, que luego ha continuado de alguna forma y que cada vez cuesta más porque obviamente hay mucho pasado. Pero sí, ese es mi máximo temor, es el que llegue el momento en el que me olvide de crear y diga, bueno, tengo un catálogo que con este catálogo puedo simplemente girar y puedo dedicarme a interpretarlo. Salgo, la gente me aplaude, me voy, me pagan, voy a un restaurante y me lo gasto en las costillas. Todas las costillas. No lo veo muy posible viniendo de ti porque tienes ya como todo, hablamos esta mañana y ya tenías como muchas cosas en la cabeza que querías hacer. Y de hecho has sacado un poemario el año pasado, o sea, sí, que también estás hablando de incluso otro poemario, de más poemas. Microdosis se llamaba el poemario. Sí, pero lo de la poesía eso es por la pasta. Es maravilloso porque has visto ahí lo de la poesía, la muchísima pasta. Es el filón. Es el filón. El filón. Y la verdad es que, bueno, me ha venido muy bien. He ganado mucho dinero con la poesía y me permite tirar un poquillo más con los discos y seguir con esta afición que tengo por la música, que es una afición cara. Y ahí está, bueno, ¿no? con la poesía. Es un aplauso que lo que viene a reconocer es lo que estamos hablando, esa voluntad artística que tienes. Sí, me falta el desarrollar esta biscómica de stand-up comedy, que me lo estoy planteando, sinceramente. Como otra voluntad artística. Lo que sí que es cierto que hablabas de cuando creas, que es lo más cercano al Nirvana, en este poemario sí que tenías un propósito que era tomar algo alucinógeno. ¿Cómo era el propósito? Porque no es fácil tampoco. Yo no sé explicarlo. Explícalo tú, por favor. Fácil. Ah, vale. ¿Cómo fue? Aquí iba, decías que no era fácil. Es facilísimo tomarlo. No es una cosa que yo me haya inventado. Existe mucha literatura sobre este tema de las microdosis. Hay mucha gente que ha investigado desde ramas de la ciencia hasta gente que lo ha hecho por diferentes intereses y aproximaciones, ¿no? A mí me interesaba ese estado de conexión con esa matriz de la que surgen las ideas, estar intentando estar más cerca de la música, de la musa y de la inspiración. Y bueno, he utilizado diferentes técnicas, la meditación. He compuesto en otras etapas de mi vida, bueno, pues con macrodosis, el otro método. No, lo de la microdosis en realidad no es, es una dosis absolutamente funcional con la que podrías establecer una conversación sin ningún problema con tu madre o con la policía, sin ningún problema, y te permite de alguna forma estar, bueno, conectado o más liberado o más cerca de esa inspiración, ¿no? Esa es mi visión. Hay otra gente que, bueno, pues que lo utiliza para otras cosas, para estados de ánimo, para creo que también se utiliza para depresiones, etcétera, etcétera, pero yo no soy un experto en esa materia. Pero tú sí lo utilizabas para arrancar cada día, ¿no? Sí. ¿A ver dónde te llevaba la escritura? Sí, porque lo que hacía era un ejercicio de liberación, de eso que te cuesta tanto de cuando te enfrentas a la página en blanco y dices, empiezas un nuevo poema de cero, sin nada escrito, sin ni siquiera... Yo me levantaba por la mañana, no tenía ni idea de lo que iba a escribir durante el día. Simplemente te enfrentabas a la página en blanco, pero eso te permitía esa liberación inmediata. Y yo lo que hacía era escribir sin pensar demasiado en el valor de lo que estaba escribiendo. Es esa desinhibición y esa liberación y esa facilidad para no juzgarte demasiado, que creo que hay veces que en la creación el mayor enemigo al que nos enfrentamos es el crítico interior. El crítico, o sea, el super yo ese famoso, a lo mejor, ¿no? Sí, el crítico interior que está todo el rato juzgando lo que estás escribiendo y que dices, no está a la altura de Baudelaire. Y dices, ya sé que no estoy a la altura de Baudelaire, no es mi pretensión, estoy intentando otra cosa. Anular a ese crítico es importante, porque nuestra labor como escritores de canciones o de libros es encontrar nuestra voz, lo que tú tienes que decir, y eso es lo que es importante, más que compararte con otro. No eres Baudelaire, afortunadamente eres Fernando Navarro, y como Fernando Navarro eres el mejor Fernando Navarro posible, y tienes además, esa es tu lucha, el ser el mejor Fernando Navarro posible. No tienes que competir con García Lorca, ni con Hemingway, ni con quien se te ocurra, estás en otra liga. No, es tremendamente interesante. No sé, de cualquier manera, el método ya lo has abandonado, el método del micro dosis. Sí, eso lo hice durante 3 meses. Se fue desde que empecé el primer poema hasta que terminé el último. Hay algunos que desestimé, pero durante el periodo de composición de este poemario es cuando estuve haciéndolo y cuando terminé. Ya en el proceso de corrección ya no estaba tomando la microdosis. Muy interesante. Enrique, si te parece, hay preguntas del público que también te pregunten, y tenemos también por streaming. Y si queréis, para no irnos mucho de tiempo, vamos a abrir la posibilidad de hacer las preguntas. Lo único que yo no veo mucho desde aquí. No vemos nada. Ahí. Vale. Bueno, hay un montón de manos y de gente queriendo preguntar, pero vamos a empezar. Quien tiene aquí el micrófono va a ser el que va a dirigir, pues por aquí al principio. Vale, aquí a primera fila. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo me llamo Charlie y bueno, hago un programa de radio llamado Generación Suicida, y yo quería preguntarte, sobre todo has comentado al principio lo del el síndrome de Greta Garbo y un poco lo del aislamiento. Yo quería saber con qué te identificas a nivel personal de un personaje como Greta Garbo, aparte, evidentemente, de pues lo que te puede gustar como actriz, que fue grandísima. Muchas gracias. Bueno, principalmente con la cosa del abandono de los escenarios. Esa es la parte que más me interesaba de Greta Garbo. De todas formas, sí, he leído mucho sobre Greta Garbo, me gustaron mucho sus películas, pero no vi ninguna durante este periodo, no me interesaba esa parte. Lo que me interesaba era ella como símbolo y su valentía a la hora de abandonar algo que todos consideramos como el éxito y buscar algo que para ella era más importante, que era su búsqueda personal y su... Bueno, su necesidad de vivir otras experiencias fuera del ojo público. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta más. Tenemos tiempo para más preguntas. A ver, quien tenga el micro, es que tiene que pasarlo por aquí. Vale. Hola, yo me llamo Mariana y yo quería preguntarte, es una cosa un poco así más íntima, pero quería saber, cada día cuando te despiertas, ¿cuál es tu primer pensamiento y en qué piensas? Tómate un café. Bueno, pues yo creo que hoy, cuando me he levantado, el primer pensamiento que he tenido ha sido hacia Fernando. Yo creo que, como todos, cada día te levantas con una cosa en la cabeza, una obsesión. También es posible que hoy me levantara con un especial sueño, porque vengo de hacer promoción en Estados Unidos, entonces agarré un avión el sábado y el del domingo, y llevo un par de días con jet lag, entonces, bueno, pues estaba muy cansado. No, pero cada día pienso en una cosa, no me levanto y pienso en algo concreto. Depende mucho de las emociones, cómo te encuentres, de tu estado emocional. Bueno, depende de... Y de las cosas que tienes que hacer. Normalmente cuando te levantas lo primero que piensas es en qué es lo que te va a ofrecer el día o qué es lo que quieres que te ofrezca el día. Piensas en, bueno, hoy voy a dedicar el día a esto, hoy voy a tener día libre, hoy voy a tener posibilidad de trabajar en esta dirección o en no hacer nada, ¿no? Que también es un gran placer. Muchas gracias. Vale, hay que coger el micro, lo único que sabemos, para a partir de ahí preguntar por aquí. Hola. Sí. Hola. Hola, Enrique. Soy Ani, principalmente enhorabuena por el disco, es una maravilla. Ay, gracias. Estoy enamorado de la canción de Corregir el Mundo, la escucho en bucle infinito. Y también la pregunta viene por ahí, porque la verdad que, sinceramente, yo llevo pensando años que siempre da la casualidad que las últimas canciones de tus discos son todas jodidamente buenas, y no sé si lo haces la cosa o no. Bueno, es un lugar en el álbum que me gusta cuidar especialmente. Siempre piensas en qué tipo de canción puede abrir el disco. Normalmente son declaraciones de principios. Y las últimas canciones del disco es en qué estado quieres que quede el oyente después de la escucha del álbum, ¿no? ¿Qué sensaciones quieres que deje? A veces pueden ser canciones un poco resumen o canciones que son como epílogos a todo el álbum. En este caso, la primera y la última lo tenía clarísimo, que tenían que ser nuestros mundos, no obedecen a tus mapas, y corregir el mundo con una canción que, aparte de tener en común títulos kilométricos, tienen en común que son canciones sobre el hecho de escribir canciones. Tienen en común la reivindicación del acto creativo como lugar sanador y refugio interior, ¿no? Y bueno, corregir es una favorita total mía. Me parecía que debía de ser el primer single, pero no, me parece que no le pareció a nadie más que a mí. A mí también. Por las características de la canción, es muy larga y es más bien un ambiente y un tipo contando cosas encima, ¿no? Pero sí, es una favorita totalmente. Gracias. Muy bien. Micro, otra pregunta. Hola. ¿Ah, por ahí? ¿Te habéis pasado? Ah, hola. Sí, dos micros. Bueno, lo primero, muchísimas gracias y enhorabuena por los libros, por el disco y por volver a los escenarios. Mi pregunta no tiene mucho que ver con este último disco, que me encanta, por cierto. Mi pregunta es, ¿el día que murió David Bowie? ¿El día que murió David Bowie? Bueno, ese día fue un día bastante triste, ¿no? Estábamos con el disco, el Black Star. Era un día muy emocionante. Ese día lo pasé pintando. Lo recuerdo porque me encontraba hace poco con el cuadro ese que pinté, que es un poco malo, pero pone abajo así en pequeñito el día que murió David Bowie, ¿no? Fue un día bastante, bastante triste. Era mejor el mundo cuando vivía. Sabías que David Bowie estaba viviendo, yendo a algún sitio a comprar o levantándose y leyendo, estaba a lo mejor planificando algo. También, por otro lado, me alegro de que David Bowie no haya tenido que vivir algunas cosas que hemos vivido en los últimos 2 años. No sé. Siempre hay un pensamiento así importante, ¿no? Es pensar dónde estaba David Bowie cuando tenía la edad que cumples, ¿no? Qué disco estaba haciendo en cada momento, y siempre estaba en un lugar mejor que el que estás tú, o por lo menos que yo. Y un regalo. ¿Qué? Un regalo para ti, para José. Eso es poesía. Killer poesía. Ah, muy bien. que no vamos a poder pedir más preguntas. Vamos a... una más, ¿vale? Una más. Porque es que tenemos también preguntas al otro lado de, del hemisferio. Hola. ¿Dónde estás? Pregunta... Aquí. Mi pregunta, bueno, ya has hablado de eso, es más que nada, pues, ¿de qué te inspiraste en el último disco, aunque ya has hablado de ello? Bueno, hay canciones... Digamos que el núcleo central habla de este momento de crisis y de posibilidades. Están las dos canciones que estaba explicando antes, la primera y la última, que hablan de, sobre las canciones y sobre el hecho de escribir canciones y sobre lo que te ofrece como lugar, como refugio y como medicina. Y luego hay dos canciones que están un poco al final, que son Autos de Choque y Armagedón por Compasión, que son las dos canciones más sociales del disco, que están más hacia el final. Entonces, bueno, obviamente la inspiración en una canción social es una observación del mundo que te ha tocado vivir. Hay quienes piensan que los músicos no tenemos que meternos en política. A mí la política, la verdad es que no me interesa absolutamente nada, pero sí que me interesa el mundo. Y creo que una de las labores del artista es reflejar el mundo que te ha tocado vivir y que de alguna forma quede plasmado ese contexto en el que vives en tus canciones, de forma puntual, a lo mejor en un verso, o de forma más seria cuando le dedicas pues una canción o un disco entero, ¿no? Llevamos... Creo que tenemos que pasar paso a las preguntas por streaming, que también tenemos alguna al otro lado. Está claro que Bunbury lleva reflejando el mundo, al menos una mirada sobre el mundo, desde hace muchísimos años. 97, Radical Sonora, en solitario. Ya son 12 discos hasta este que tan largo. Podemos ver una mirada inquieta, intensa sobre el mundo, pero también vamos a pasar a ver si al otro lado nos pueden hacer alguna pregunta. No sé si da pie o si no, sí, venga, pues vamos a pasar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Alguarne, soy de Argentina, y mi pregunta para Enrique es si él considera que la industria musical ha sufrido un cambio post pandemia del COVID, teniendo en cuenta que muchas el arte y muchas disciplinas han experimentado un cambio. Me gustaría saber qué piensa él, si hubo un cambio en la industria musical post pandemia del COVID. Gracias. Bueno, es una pregunta muy complicada de responder para mí. Yo creo que el cambio que está sufriendo la industria es un cambio que viene de antes y que es un cambio, una evolución que está continuando en una dirección de la que no sabemos todavía el final, ¿no? Muchas veces reducimos nuestra observación cara al futuro con respecto a los datos que tenemos en el presente y pensamos que el futuro es el streaming, por ejemplo, ¿no? Que esa es una frase muy habitual, o el futuro son los singles, o el futuro, y hablas de cosas que en realidad son los datos que tienes ahora mismo. No sabemos cuál va a ser cómo va a ser la industria dentro de 10 años. Los más viejos del lugar estamos acostumbrados a ver cómo los formatos han ido sufriendo diferentes evoluciones. Hay algunos formatos de los que prácticamente ya nadie se acuerda, ¿no?